record to a slow one. Here's a jingle which started out in America like this. And we gave it to our disc jockeys to use when they were coming out of a fast record and wanted to go into a slow one, and we adapted it and it came up like this. Johnny, I think I've understood a lot more about jingles than I did before. Thanks very much indeed. Do you think that jingles will go on being used in the future? Oh, I think so, Simon. I think inevitably they change and styles change. Of late, they've become much shorter. They used to have long messages and selling slogans and what have you. Increasingly, they're becoming just an identification for the station or perhaps an identification for the wavelength. But in all, to me, they just add up to... Españoles, sean mis primeras palabras de reconocimiento público a la serenidad, la adhesión y la confianza que el pueblo español me ha ofrecido con motivo del criminal atentado de que fue víctima nuestro presidente de gobierno y funcionarios que le acompañaban, caídos en el cumplimiento de su deber. El dolor de todos es hoy el dolor de España. No quiero daros expresión más elocuente de su gran figura que los 32 años de directa y generosa colaboración durante los cuales demostró su permanente fidelidad a los principios del movimiento nacional y su lealtad acrisolada hacia la patria. Su muerte ha sido, como fue toda su vida y su obra, un acto más de entrega a España. Esta cobarde agresión, nacida de un espíritu insolidario y anárquico, no ha sido dirigido solamente contra el presidente del gobierno, sino contra la misma sociedad española, contra la paz y el orden de nuestra patria. La onda de violencia que sufre el mundo y de su existencia dan prueba casi diariamente los repetidos atentados que se producen en los más diversos sectores por parte de mentes desequilibradas que intentan detener con los instrumentos de la técnica la firme marcha de los pueblos, tienen la condena universal. La violencia de una pequeña minoría, postulada desde el exterior, que a nadie y nada representa, se ahoga en la madurez del pueblo español, cuya serenidad y confianza se asientan en la seguridad de que los órganos del Estado administran justicia y aseguran el orden bajo el imperio de la ley. Las instituciones han funcionado insertadas en nuestro pueblo. Es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. De aquí la necesidad de recordar nuestras estructuras políticas y recoger los anhelos de tantos españoles beneméritos que constituyen la solera de nuestro movimiento. Después de 37 años al frente del Estado, aquí me tenéis con vosotros, con la misma vocación de servicio a la patria que siempre tuve, consciente de que la autoridad no puede ser nunca un privilegio, sino un deber que exige fidelidad y sacrificio. Sabéis que la clave del éxito de nuestra obra de resurgimiento nacional es la unidad. Con ella pudimos superar los momentos más difíciles y en ella se asienta nuestra fortaleza. Unidad que no significa uniformidad, pero que es fundamento básico para evitar la dispersión que conduce al caos. Son tan trascendentes esos conceptos con los que hoy he retenido vuestra atención que no desearía distraeros con los logros alcanzados en los demás problemas cotidianos. Siempre ha contado España con mi dedicación, que no le faltará, puesto que mi vida entera ha estado, está y estará al servicio de los españoles. En estas Navidades y entrada de año, quiero enviar a todos los españoles, y de modo particular a aquellos que están lejos de sus hogares, mi saludo cordial, deseando a todos las mayores venturas para el año que comienza. ¡Arriba España! Thank you. que mientras no haya una verdadera democracia podemos estar igual. Ahora, que hay que ir poco a poco, bien, tenemos un poco más de libertad. Pero no era la libertad que tenía que haber. Están jugando con todos los triunfos en la mano. Tienen la televisión y tienen todos los resortes. Todos los gobernadores han sido todos los de ellos. ¡Olé! ¡Olé! ¡It's showtime! In the tiki tiki tiki tiki tiki room, in the tiki tiki tiki tiki tiki room, all the birds sing words and the flowers croon. In the tiki tiki tiki tiki tiki room, welcome to our tropical hideaway, you lucky people you. If we weren't in the show starting right away, we'd think the audience too. All together in the tiki tiki tiki tiki tiki room, in the tiki tiki tiki tiki tiki room, all the birds sing words and the flowers croon. In the tiki tiki tiki tiki tiki tiki room. Bird of paradise is an elegant bird. It likes to be seen and it loves to be heard. Most little birdies will fly away, but the tiki room birds are here every day. In the tiki tiki tiki tiki tiki room, in the tiki tiki tiki tiki tiki room, all the birds sing words and the flowers croon. In the tiki tiki tiki tiki tiki room, a little louder. In the tiki tiki tiki room, in the tiki tiki tiki tiki tiki room, all the birds sing words and the flowers croon. In the tiki tiki tiki tiki tiki tiki room. El 13 de julio de 1975 aparece en el periódico La Vanguardia una noticia bajo el título «Intereses financieros productores de ruido se enfrentan a los intereses de las gentes que los sufren». La noticia se hace eco de la proliferación de sociedades privadas contra el ruido que tuvieron el germen en las ligas con el mismo propósito en los años 30. Al parecer, hasta 1969 no había en Estados Unidos una ley que regulase realmente el volumen realizado por las fábricas. Pero con las llamadas descolonizaciones y los nuevos regímenes de la libertad, ¿dónde se situarán desde los años 70 estas fábricas? Tras la etapa de autarquía del régimen franquista en el Estado español, se presentó en 1957 un plan de estabilización industrial que llegaría hasta el final de la dictadura en 1975. Con la entrada en el poder de Carrero Blanco en 1957 y la influencia del Opus Dei en las industrias, la visita del presidente norteamericano Eisenhower en 1959 lleva la industrialización del Estado a otro nivel. Se anuncia la convertibilidad de la peseta, se elevan los tipos de interés, se fomenta la inversión extranjera con una nueva legislación, y con el objetivo de limitar el déficit público, se propone una reforma fiscal que incremente la recaudación y la limitación del gasto público. Se da paso así al desarrollismo tantas veces coronado como triunfal. By KISS. You've seen them, you've heard them. Now, for the first time, all the sheer excitement of KISS is yours to capture with the KISS Radio. Take KISS with you. It's fun. Show your friends and be the first. Now, the KISS Radio. The KISS Radio is available by mail only, so call or send your money now. Here's how to get your KISS Radio. Todavía no ha pasado ninguno a conciencia. O sea, que realmente los puestos claves que pueden variar una interpretación, que pueden hacer que cambie en la práctica la justicia, aunque todavía no tuviéramos la modificación, digamos, de la ley, en esos puestos sigue la misma gente que estaba. A mí me ha pasado en el juzgado de primera de municipal número 5, en el Paseo del Prado, dos cónyuges que se reconciliaron, pues pasamos a decir al juez que había reconciliación, y el juez, pensando que iba a hacer una maravilla y queriendo echarle una regañina al marido, pues le dijo que, en fin, que estaba muy mal esto de pegar a la mujer, que no tenía que pegar a la mujer, que una mujer se la podía matar, pero no pegar. Y lo dijo el hombre, pues, tan convencido de que había dicho, pues, el discurso de su vida, y que había echado la regañera de su vida al marido. Y, desde luego, yo me acuerdo de llevar en el despacho un caso de una violación recientemente, y, por ejemplo, no declarar que había habido violación, porque parece ser que no había habido excesiva penetración. Había habido penetración, pero este señor no se había corrido, ¿no? Entonces no declaraban violación, cosa que parece bastante increíble que suceda todavía en este siglo y que esto lo haga la Audiencia Provincial de Madrid. O sea, esto ha sido hace escasos meses, ¿no? Claro, es que eso enlaza con la tipificación, que es distinta. Es decir, hay los llamados abusos deshonestos y la violación. La violación se considera que es la introducción del pene en la vagina de la mujer. Uh-huh. Entonces, si no es así, o sea, cualquier otra práctica, incluso más vejatoria para la mujer, como pueden ser brutalidades tremendas para la mujer, otro tipo de cosas, eso se considera abusos deshonestos y tiene una pena muchísimo más inferior. Entonces, ahora lo que se pretende, al menos nosotras pretendíamos, el proyecto que hicimos, es que se unifiquen todos los delitos y sean delitos contra la libertad sexual y que luego se gradúe por el resultado también. Psíquico y físico, pero psíquico también muy importante, que aquí no se tiene en cuenta el es que en psíquico, este caso había solo el físico, el resultado de lesiones. El problema es que no se había corrido el violador. Sí. O sea, que es que encima le dan como premio, es decir, como no había conseguido el placer completo de este asunto, entonces, rebaja la pena porque, claro, no había sido completo el... Pero claro, el problema es que... Voici un dragon pour mettre à votre porte. Voici du sang frais et des chenilles mortes. Voici un cheveu pour le couper en quatre et mon triste cœur qui va cesser de battre. Voici dans un coin. Voici une vieille dame pour la jeter au chien. Un rhinocéros, si vous vous ennuyez. Voici un journal pour que vous le froissiez. Voici un regard pour que vous le blessiez. Voici un soleil pour que vous l'oubliez. Voici un fusil pour que vous le portiez. En 1969 y con plena actividad en los años 70, se establece el Concorde, el primer avión comercial capaz de romper la barrera del sonido. Esto sacó de los marcos militares dos sonidos. Por una parte, el sonido que capta el micrófono cuando un avión rompe la barrera del sonido. Por otra, el del Concorde en sí, tanto dentro de la cabina... Como fuera, cuando despega. Thank you.

Los tratos industriales que realizan los empresarios españoles con Estados Unidos han llevado a la renovación industrial en 1957 que llenará las calles, carreteras, puertos y cielos de sonidos mecánicos. En contraste con estos sonidos cada vez más opresores que hacen patente y audible la fuerza del capital industrial en todo momento, la década de los 70 se entiende habitualmente como una época aperturista. En lo que a la voz se refiere, implica poder oír normalizadas opiniones y lenguas. Monday. Otro sonido que se extenderá en esta época y que influirá en las ideas que tenemos sobre el paisaje sonoro es el de los aviones. Los primeros aviones a reacción inventados a finales de los años 30, así como las turbohélices, se han popularizado. En la década de 1970 aparecieron los primeros trireactores comerciales capaces de realizar rutas intercontinentales, como este McDonnell Douglas DC-10. Vamos. Nuestro objetivo es que no nos, que tengamos una casa digna donde puedan estar nuestros hijos, a nuestros hijos que le podamos dar al que sirva unos estudios, en que nuestras mujeres tengan, en fin, no se tengan que pasar, por ejemplo, 2 meses en estas marismas cogiendo algodón. Los días de algodón, niño con 4 o 5 años, pues claro, porque no hay guardería para dejarlo, y una madre que tiene ya 5 o 6 hijos, pues es preferible sacarlo del colegio para llevarlo a Dios de algodón, frío, agua, en fin, son bochornosos. Son un crimen. Aquí están reivindicando que se ponga y demotadora, porque eso crearían puestos de trabajo. Entonces esto ya se lleva un tiempo luchando por esto. ¿Y qué pasa? Que la UCD, el gobierno de la UCD, no le da la gana. ¿Por qué? Porque no sé, porque quieren discriminar a Andalucía, a los trabajadores andaluces. Entonces yo no le veo ningún cambio. Para mí la UCD sigue siendo el mismo, lleva el mismo régimen franquista. Pues sí, ese es bajo mi punto de vista. Porque son los mismos lobos, lo pagan con distintos colores. Además, yo no conozco a ningún ministro que sea de izquierda. Friday. La moda aún no ha llegado a África. Pueden vivir sin ella. Pero sin el mensaje de Cristo, el hombre es un lobo. Domingo Mundial de Misiones, 21 de octubre. El 24 de marzo de 1976, en Argentina un golpe de Estado derroca a Isabel Martínez de Perón e instaura un régimen militar hasta 1983. El 11 de septiembre de 1973 se asesina a Salvador Allende. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. 5:50 a.m. y aparecen frente al Palacio de Gobierno fuerzas blindadas. Sus ametralladoras apuntan en dirección al palacio. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y Fuerzas Terrestres. Thank you. En el contexto europeo se da un hecho interesante y significativo dentro de la historia del automóvil. El Volkswagen Escarabajo, que había sido gestado bajo el gobierno de la dictadura nazi, es sustituido por la nueva estrella de la marca, el Golf, en 1974. Este coche mantiene todos los patrones ideológicos de lujo y potencia que implica poseer y conducir un coche. Sein Fahrverhalten sorgt also für eine erstaunliche Mühelosigkeit der Fortbewegung und garantiert Sicherheit auf einem Niveau, das in dieser Preiskategorie wahrlich nicht alltäglich ist. Das Rezept, dessen VW sich bediente, ist nicht neu und schon gar nicht einmalig. Aber die Abstimmung im Detail beweist eindeutig, dass die Zeiten vom Traum des ewigen Käfers. Aunque dentro del Estado español, el sonido del motor de explosión más popular será el del Renault 4R1120, más conocido como 4 latas, presentado en 1969, pero en plena vigencia en la década siguiente. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. 1970. En la década de 1970, el teléfono particular pasa de ser un lujo a una necesidad. En el periódico La Vanguardia, el 24 de abril de 1975, se dice: el teléfono resuelve su problema de tráfico. Más cosas de las que usted imagina se resuelven con una llamada telefónica. Usando el teléfono, se evitará el ir y venir sufriendo aglomeraciones, gastos de energía y de su sistema nervioso. Cerca de usted hay un teléfono. Úselo. Construir un teléfono no es tan fácil. Según vemos en esta fábrica que la Compañía Internacional de Telecomunicación ha instalado en Málaga. Fue inaugurada por el ministro de Industria. Máquinas de moldeo de plásticos fabrican bastidores y placas de manipulación de discos a razón de 1000 piezas por hora. Los trabajos se hacen por el sistema de línea, con control electromecánico según modernos módulos de automatización. La producción es de 200 aparatos a la hora. El funcionamiento se comprueba por dispositivos también automáticos. La fábrica de Citesa en Málaga ya había sido construida en la década de los 60, pero la popularización de este objeto lo convierte en un aparato familiar e incluso personal. En los años 70, Citesa comercializaba el teléfono Heraldo de sobremesa. El sonido del teléfono Heraldo, de rueda y campana, se convierte en un sonido casi identitario y familiar. En este aspecto podemos escuchar dos cuestiones. Por una parte, la relación del teléfono con los medios de locomoción y la expansión de las telecomunicaciones como dispositivo cibernético que sirve de esqueleto a la incipiente globalización. Por otra parte, la importancia a nivel estatal de la producción en cadena como signo de la modernidad y competitividad a la manera internacional. yo tuve un hermano y estuvo 7 meses. A los 7 meses dice la Guardia Civil para su abuela, que yo no la quiero. Pero le voy a decir otra cosa, el que se mete a Guardia Civil es publicidad. Es como, por ejemplo, como yo. Yo soy ferralla, pero yo estoy trabajando allí todo el día, allá arriba. Si me rebalo y me cargo, me han matado. Esos son dejajes del oficio. Si un Guardia Civil muere en una refriega, pues también es dejajes del oficio. I'm Ember Wang. Everyone always roots for the good guys. But what about us monsters and creeps? See Flesh Gordon and root for me, the Ember Wang. Certificate X, all over London this week and next week. La producción en serie en SEAT había sido sugerida por José Lladó, director del Banco Urquijo y padre del otro José Lladó, embajador de España en Washington y artífice de las operaciones de llegada a Madrid del Guernica de Picasso. Aunque el Estado no concedió al Banco Urquijo el permiso de administrar el crédito de esta reconversión industrial, la transformación de SEAT se da según sus planes. El Nodo anuncia a bombo y platillo la salida de sus nuevos coches SEAT 127 y 131. El nuevo tipo nacional 127 ha hecho sus pruebas en Lanzarote antes de ser puesto a la venta. Se trata de un vehículo de tracción delantera que va equipado con un motor de 903 centímetros cúbicos. Por su confort, rendimiento y estética ha merecido el título de coche del año en Europa. Y en realidad viene a ocupar un puesto intermedio entre los tipos 850 y 124 de la misma marca. Tras un pequeño alto ante un grupo de camellos que daban una nota exótica, el 127 continuó sus pruebas. Junto al motor va la rueda de repuesto y el maletero es de buena capacidad. Además de una lección de geografía, es curioso oír los sonidos mezclados por este anuncio audiovisual, que da la sensación de un bólido sin competencia. Quizás por influencia de la publicidad extranjera, el SEAT 127 suena en estas películas como un verdadero bólido. Así puede compararse el sonido de este anuncio con el del motor de un SEAT 127. Domund 73. Misionar es de hombres. Beber una copa de brandy lo puede hacer cualquiera. Domingo Mundial de Misiones, 21 de octubre. Here's a song about Franco Spain today. I don't know the title, Spanish for men. It's state-based partly on a Spanish Civil War song. Oh, say, do you remember 25 years ago they fought the fascist army, they fought the fascist foe. Do you remember Franco, Hitler's old ally? He butchered Spain's democracy, half a million free men died. I, did you wonder why? Did you ever pause and cry? And don't forget the churches and the sad role that they played. They crucified their people and worked the devil's trade. But now the wounds are healing with the passing on of time. So we send them planes and rifles and recognize their crime. I, did you wonder why? Did you ever pause and cry? So spend your tourist dollars and turn your heads away. Forget about the slaughter, it's the price we all must pay. For now the world's in struggle, to win we all must bend. So dim the light in freedom's soul, sleep well tonight, my friend. I, did you wonder why. Did you ever pause and cry? En la sala de exposiciones del Palacio de Congresos del Ministerio de Información y Turismo se ha venido celebrando una exposición conmemorativa del 50 aniversario de la radio en España. En ella han tenido cabida todas las cadenas de emisoras nacionales con los recuerdos gloriosos de sus comienzos. Bajo las fotografías de los precursores aparecen sus primeros trabajos, que culminan en el entonces llamado gramofón. Todos los aparatos se conservan en perfecto estado de funcionamiento. También podemos admirar la evolución de las lámparas de radio en sus sucesivas transformaciones y mejoras. Un lugar preferente estaba reservado para la inefable radio de galena, en contraste con los más audaces y modernos altavoces que alzan sus tubos sonoros en un remedo de órgano. Los hermanos Larriba abren la historia gráfica de la radio en España. Este fue el micrófono que utilizó Franco durante la cruzada, y esta una reproducción del primer estudio de radio que funcionó en España en 1923. A su lado un estudio actual con todos los adelantos de la técnica. Mientras duró la exposición se celebraron en él emisiones y coloquios cara al público, como esta a cargo de Daniel Vindel, que entrevista simultáneamente a cinco importantes figuras del cine español: Rosario Dúrcal, Ana Mariscal, Juan Martínez Gómez, Armando Calvo y José Luis Sáenz de Heredia. Nosotros teníamos más medios, éramos mucho más dedicados a la profesión, porque esta, a su vez, estaba sujeta, sometida a dos únicos campos: o bien hacías teatro, o bien hacías cine. Yo, que por mi natural sería el género al que me hubiese dedicado casi con exclusividad, pues no he podido hacerlo porque después, por ejemplo, de haber hecho dos películas que afortunadamente marcharon muy bien, que fue Raza y El Escándalo, después quise hacer una película de humor y cogí un tema delicioso de aquel maravilloso escritor español. No sé por qué está ahora Venceslao Fernández Flórez un poco como en el ostracismo, injustamente relegado, no se habla casi de él. Salvemos la conexión a nuestros estudios y señoras y señores presentes aquí en la exposición. Muchas gracias, buenas tardes. Thank you. El 1 de abril de 1977 se deroga la censura. El 15 de junio se celebran las elecciones y con ellas los mensajes políticos electoralistas. En estos momentos lo que conviene es estar de acuerdo, bajar las espadas, llegar al entendimiento común, tener la paciencia necesaria, la honradez que todos necesitamos y sentido común, sobre todo sentido común. La música de este anuncio del Partido Socialista Popular, encabezado por Tierno Galván, recuerda también a la introducción del sintetizador en la cultura popular. 1972. Time with Walt Baby Love for the Steve Hunter Show on CKLW. It's 8:36 daylight time. And now another page from the Uncola Underground Newsletter. On the subject of electric trains go around in circles, like people who can't find a 7-Up when they want one. You can switch an electric train just like you can switch from colas to the Uncola, but the way they're most alike is that electric trains go choo-choo. And when you're enjoying the fresh, clean taste of the Uncola and eating a hamburger, I can't go on. Gong, chicka, gong, chicka, gong. Excuse me, your agent sent you over on this job? Yeah, do the spots, radio spots. Yeah. I don't understand. You see, this is a big war picture called Kelly's Heroes. We need a great, big, booming announcer for this. Yeah, well, I boom a little, yeah. All right, well, look, just try this line. We'll see how you work out. Kelly's Heroes, get the gold. Doo-dah, doo-dah. You want to get out of the studio now? Sure, man. Kelly's Heroes from MGM. Now showing at the Capitol Theater in downtown Windsor at the Twin West Drive on Walker Road. Than ever, the four tops of 1966, with Walt Baby Love for the Steve Hunter Show at 8:39 on CKLW. That's the California sound of West Coast music power. That's the California sound of AA Fuel Dragster Power as the third annual West Coast versus East Coast Fuel Dragster Championship. East versus West Coast Dragster Championship. Saturday night, 8 p.m. at Detroit Dragway, simply at Dick's. CKLW Hitbound Music. Tom Jones. To blow your mind. He tricks with an old tune entitled I. You have nothing. I who have nothing. Tom Jones, I who have nothing. Hitbound from CKLW and the Steve Hunter Show. 8:43 daylight time, 7:43 in Detroit. Can most people tell the difference between an excellent cigarette and an ordinary one? Tobacco money can buy. CKLW weather. Fair and warm tonight. Hot tomorrow with occasional afternoon thunder showers. Low tonight, 63, high tomorrow, 90, water temperature 76, currently it's 82 degrees. Make it round August 23rd at 1:30, the St. Jetson's Family Fun Day on East Evelyn in Hazel Park. CKLW and a solid gold weekend answering a hit line request from Detroit, Esquire. Get on up, go to 1967, and I like it. Walt Baby Love on a Steve Hunter Show at CKLW at 8:47 daylight time. Car stereo tape players, home stereo tape players, AM and FM stereo radios, FM converters. Well, you name it, and you've got it at Munt Stereo. Munt Stereo on Gratiot, a block south of 8 Mile, carries a full line of stereo equipment for sound entertainment. And when it comes to stereo tapes, Munt Stereo carries the world's largest selection of 4 and 8-track tapes. And don't forget, Munt Stereo can service and install any machine made. So when you need service, see Munt Stereo on Gratiot, a block south of 8 Mile, Munt Stereo. V. Enough intrigue and excitement to eclipse James Bond, says Playboy. Z, Z, a theater near you. Z is now showing at the Livonia Cinema, Macomb Cinema, Palmer, Warren Cinema, and Dearborn Living Room Theaters. CKLW and a red-faced Walt Baby Love. Check it out on with the Spinners, and It's a Shame. Number four, that's the Spinners, and It's a Shame. With Walt Baby Love on a Steve Hunter Show from CKLW at 8:51 daylight time. There's a whole new way of living. Pepsi helps it all arise. Singing, Heidi, Heidi, Heidi, Heidi. Howdy ho, from the album Blood, Sweat, and Tears 3, this is Walt Baby Love for the Steve Hunter Show on CKLW at 8:56 daylight time. Sunday afternoon at 1 p.m. at Windsor Dragway, it's the last day of the last NHRA Canadian National Series meet of the year. There will be 8AA fuel dragsters, 8AA gas dragway. First of three in a row from CKLW. You're listening to Walt Baby Love. CKLW, Motor City. Thank you. Not at O'Clock at the Big 8 O'Clock in Detroit on a solid gold weekend from the Steve Hunter thing. The Big 8 and Walt Baby Love on a Steve Hunter Show. Right on for summer and close to you. Eric Burton and more. We're going to all get together and spill the juice. I was once out strolling one very hot summer's day. Thank you.

la aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales. El hombre. La aventura de la vida. Guión, dirección y presentación, Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Hoy les ofrecemos... La conquista de la tierra firme. Estamos en aquellas tres charlas que dedicábamos al gran tema, el tema del hombre ante el planeta que le nutre, que le soporta, que le da vida y que seguramente constituye su propia esencia. El hombre es síntesis del universo. El planeta es síntesis del universo. Entre el hombre y la Tierra hay el abrazo profundo, el cordón umbilical irrompible que puede haber entre el niño y la madre cuando el niño está en el claustro materno. Si el cordón se rompe, el niño muere y la propia madre está también en peligro. Hay una simbiosis profunda. El hombre no podría existir sin su planeta, y a su vez el hombre puede poner en peligro la existencia de su propio planeta. ¿Cómo explicarnos, nos decíamos nosotros la semana pasada, en un lenguaje llano, fácil, temas abstrusos, temas por los que se ocupan y se preocupan los filósofos, los sociólogos, los técnicos, los científicos, todo el mundo? La degradación del medio, la contaminación del aire, de la atmósfera, la polución de las aguas, la desaparición de las especies vivientes. Pero qué barbaridad, ¿cuáles son las normas que se han transgredido? ¿Dónde está el 2 y 2 son 4 que nos permita establecernos unos parámetros, que nos permita funcionar a caballo de unos imperativos, de unas definiciones, de unas fórmulas sencillas que eviten lo inevitable? Habría manera de saberlo, de contarlo. Yo se lo trataba de contar a ustedes con todas las limitaciones que evidentemente a este modesto divulgador de las ciencias naturales se le plantean, pero con todo el entusiasmo y con toda la buena voluntad de quien lleva la vida entera dedicada a vivir en, de, por y para la naturaleza, de quien, como escribía un día, sentado en el regazo del viento, escucha los latidos del corazón de la tierra. también en su declaración de renta. Debemos incluir sus bienes, empezando por las casas. Bien, tengo la casa de Madrid, los pabellones de caza en la sierra y la de Marbella, claro. ¿Coches? Un Rolls. ¿Nada más? Algunos deportivos. ¿Un yate? No, dos. Bueno, con estos bienes y sus ingresos tendrá que pagar, a no ser que compre bonos de caja del Banco Industrial de Cataluña que rinden un 12% y desgravan impuestos. ¿Cuánto desgravan? Un 26%. Por cada 100.000 pesetas de suscripción le rebajan 26.000 de impuestos. ¿Cuánto dice que rebajan por cada 100.000 pesetas? 26.000. ¿De cuánto es la emisión? De 5.000 millones. Cómprela. Bonos de caja del Banco Industrial de Cataluña al 12%. Información en cualquiera de los bancos del grupo. Apresúrese, hay una gran demanda. Tenemos los criminales de España, los fascistas. Galicia es siempre un bello escenario para ofrecer cualquier novedad. En esta ocasión sirve de espléndido marco para la presentación del SEAT 131, el primer coche español diseñado durante la crisis energética y adaptado a ella. En los jardines de la isla de La Toja puede contemplarse la carrocería de este nuevo modelo, así como su mecánica interior. El depósito de gasolina va colocado encima del eje trasero, que es el lugar más protegido. Los sistemas de suspensión y frenos están diseñados también para ofrecer un máximo de seguridad. Y ahora vamos a asistir a unas pruebas de este nuevo modelo, que se fabrica en dos versiones, L y E. Esta última tiene una caja de cambios de 5 velocidades con la quinta sobremultiplicada para una mayor economía de consumo y alargamiento de la vida del motor. Zaude, zaude lasai, zaude ziur askatuko zaituela. Kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean. Zaituen zai bazaude, zaude lasai, zaude ziur askatuko zaituela. Kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean, kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean. Askatuko zaituen zai bazaude, zaude lasai, zaude ziur askatuko zaituela. Resumir los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en la década de los 70 es sencillamente imposible, aunque quizás sí cómo sonaron algunos o cuáles de estos sonidos estuvieron fuertemente atravesados por la política. A escala global, la figura y la voz de Nixon oscilan sobre los gobiernos del planeta. Si la década había arrancado con su llamada a las mayorías silenciosas en 1969, en 1974 Richard Nixon anuncia públicamente por televisión su renuncia como resultado del escándalo en Watergate. Poco después vuelve a aparecer en televisión, y esta vez, la que había sido una voz temblorosa pero fuerte, se convierte entonces en calmada y resignada, como suelen hacer los mandatarios al reclamar disculpas o cuando las aparentan. El arte de la oratoria, así, deja paso a una blanda fanfarria de espectáculo. I'm sorry. I just hope I haven't let you down. Well, when I said I just hope I haven't let you down, that said it all. I had. I let down my friends. I let down the country. I let down our system of government and the dreams of all those young people that ought to get into government but will think it's all too corrupt and the rest. Most of all, I let down an opportunity that I would have had for 2.5 more years to proceed on great projects and programs for building a lasting peace, which has been my dream, as you know, from our first interview in 1968, before I had any thought I might even win that year. I didn't tell you I didn't think I might win, but I wasn't sure. Yep, I let the American people down. And I have to carry that burden with me for the rest of my life. Domun 73. Preocuparse de los hijos es un deber. Preocuparse de los niños subdesarrollados es una obligación. Domingo Mundial de Misiones, 21 de octubre. Drastic change in American foreign policy in recent months. Take the Dominican Republic, which we did a little. A little while ago, killing a few people here and there, mostly there, saving the day for freedom and democracy in the Western Hemisphere once again, folks. I was over there in the Dominican Republic entertaining the troops. I won't say which troops. Over there with a USO group, including Walter Lippmann and Soupy Sales. I played there in a small coffee house called The Sniper. And this was my most unpopular song. With the poetic, symbolic title of "The Marines Have Landed on the Shores of Santo Domingo." And the crabs are crazy. They scuttle back and forth. The sand is burning. And the fish take flight and scatter from the sight. Their course is turning. As the seagulls rest on the cold cannon nest, the sea is churning. The Marines have landed on the shores of Santo Domingo. The fishermen sweat, they're pausing at their nets, the days of Barney. As the warships sway and thunder in the bay loud in the morning. But the boy on the shore is throwing pebbles no more. He runs a warning that the Marines have landed on the shores of Santo Domingo. The streets are still, there's silence in the hills, the town is sleeping. And the farmers yawn in the gray silver dawn, the fields they're keeping. As the first troops land and step into the sand, the flags are waving. The Marines have landed on the shores of Santo Domingo. The unsmiling sun is shining down upon the singing soldiers. In the cloud dust world, they whistle at the girls, they're getting bolder. Ah, the old women sigh, think of memories gone by, they shrug their shoulders. The Marines have landed on the shores of Santo Domingo. Ready for the tricks, their bayonets are fixed, now they are rolling. And the tanks make tracks past the trembling shacks where fear's unfolding. All the young wives afraid turn their backs to the parade with babes they're holding. The Marines have landed on the shores of Santo Domingo. A bullet cracks the sound, the army hits the ground, the sniper's calling. So they open up their guns, 1,000 to 1, no sense in stalling. He clutches at his head and totters on the edge, look now he's falling. The Marines have landed on the shores of Santo Domingo. In the red plaza square, the crowds come to stare, the heat is leaning. And the eyes of the dead are turning every head to the widow screaming. But the soldiers make a bid, giving candy to the kids, their teeth are gleaming. The Marines have landed on the shores of Santo Domingo. Up and down the coast, the generals drink a toast, the wheel is spinning. And the cowards and the whores are peeking through the doors to see who's winning. But the traitors will pretend that it's getting near the end when it's beginning. The Marines have landed on the shores of Santo Domingo. And the crabs are crazy, they scuttle back and forth, the sand is burning. And the fish take flight and scatter from the side, their course is turning. As the seagulls rest on the cold cannon nest, the sea is churning. The Marines have landed on the shores of Santo Domingo. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo, los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. ¡Defendemos España! ¡Defendemos nuestro caudillo! Que sacrificó su vida por la patria y murió en una invitación miserable de la seguridad social. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? Nuestro caudillo, ¿cómo vivía? Y ellos en palacios. Ahí está Carrero Blanco en una casa corriente y vulgar. ¿Y estos señores dónde viven? En el palacio de la Moncloa, con un gasto enorme. Carrero Blanco, ¿cómo murió? En un coche. ¿Y estos señores todo qué? Helicópteros movilizando la aviación. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! ¡Vencimos y venceremos! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Somos católicos, apostólicos, romanos! ¡Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre! ¡Pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará! No, más lento. No, Julio, espérate, macho. No, lo que estabas haciendo antes, sino un poco más rápido. Es que ya te he trincado un ritmo que me gusta. Mejor esto que he hecho, la verdad. No, macho, eso. No, Julio, más lento, hombre, es que teníamos un ritmo que... Este ritmo. Eso es más chévere. Vale. Por no. No. Y con una melodía que hacías antes, tío. Vale. Vale. ¡Sí! Vale. Venga, cuando quieras. No. It's a blue. Pero, mira, trinca el ritmo que yo os he dicho, macho, haz el favor. Que le hiciste antes, porque eso se parece al ontolzano. No. Julio. Vale. Julio. ¿Qué? La melodía. Tarana, tarunero, tarana, tarana, tarana. Vale. Cosamos chal. Cosamos bueno, water, nada. Otra vez para hacerlo todo. Vale. Cause I'm a widow walker, I'm not in love, not in love, never seen I'm no. Thank you. matarte. Sí, y ya no puedo negarme. Lo más pena que el momento al no poder controlarme. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ahora me encuentro metido entre rejas y con mis niños somos en la calle. Excelencia el jefe del Estado, acompañado de los ministros de la Gobernación, Hacienda y otras personalidades, ha visitado la estación terrena de comunicación por vía satélite instalada en Buitrago, que cuenta ya con una segunda antena parabólica para conectar con los países del Extremo Oriente. El caudillo recorrió una exposición de las realizaciones llevadas a cabo por la Compañía Telefónica Nacional de España en los últimos 25 años y a continuación se trasladó a los terrenos en que se levanta la primera antena parabólica de conexión con el continente americano, que tiene 30 metros de diámetro y cuenta con 152 circuitos simultáneos. Al terminar su visita, firmó en el libro de honor de la estación y recibió como obsequio una escultura alegórica del sistema de comunicaciones vía satélite. Usted. ¿Y usted? Esta Arturia es cerveza. Usted se la merece. Esta Arturia es cerveza. Usted se la merece. Esta Arturia. Conózcala a fondo. Los sistemas de mando de vuelo del Concorde, los equipos electrónicos de más de 30 satélites y todos los equipos de la red de emisoras de la televisión francesa han sido creados por Thomson, la misma empresa que en España fabrica los televisores color Thomson. No compre su televisor sin Tom ni Son. Compre un televisor color Thomson, para no equivocarse. Dentro del Estado español, 1977 se presenta como una fecha decisiva. Mientras en el Estado comienzan a darse señales de un supuesto aperturismo, en Latinoamérica, sin embargo, se extienden las dictaduras impulsadas por la CIA estadounidense. Una nueva libertad instaurada como orden mundial. La CIA se presenta como un nuevo rey planeta a la manera en lo que lo era Felipe IV en el siglo XVII. Tanto se parecían estos procesos colonizadores que en 1975 Amparo Ochoa publica su Cancionero Popular, en el que actualiza el mito de la Malinche y presenta en muchas de sus canciones problemas económicos y políticos aparentemente inamovibles. Estamos en la época de la televisión en color, esto está claro. ¿Pero qué televisor comprar? Pues bien, Thomson, un gigante de la electrónica mundial que ha equipado los sistemas de mando de vuelo del avión Concorde, que ha sido capaz de crear todos los equipos electrónicos de más de 30 satélites de diversas nacionalidades y de equipar las redes de televisión de Francia y otros países, fabrica un televisor con una imagen y un color perfectos. No compre su televisor sin Thomson, compre un televisor color Thomson. Para no equivocarse. Después nos enseña. después de los Reyes Católicos, Francisco Franco. No hay más Francisco Franco, ni lo habrá tampoco. Con el tiempo, más que Napoleón. No lo habrá, no lo puede haber. Con el tiempo su será más. De ser, su talante militar, su conciencia, el bienestar que quería a los españoles, que me emociono, que no puede ser. No ha habido más limpio en la historia de España bajo ningún concepto que el caudillo Franco. Good morning. 247 Radio One. Radio One. Radio One. The sound of springtime. Radio One. Radio One. You count the sounds of summer. Radio One, it's national. Radio One, the best music, we play it all for you. On Radio One, the best music, Radio One. Smile with us in the morning, here on Radio One. Aparte de los aviones supersónicos, un gran avance en los viajes aéreos fue la introducción en 1970 del Boeing 747, el llamado reactor Jumbo, que puede trasladar desde 360 hasta 500 pasajeros en vuelos regulares. el presidente Nixon despidió a los príncipes de España a las puertas de su residencia. Esa misma noche, en el Palacio de Oriente, el generalísimo Franco y su esposa ofrecieron una cena de gala a los ilustres visitantes, a la cual asistieron los príncipes de España, miembros del gobierno y otras altas personalidades españolas y norteamericanas. Concluida la cena, Su Excelencia el Jefe del Estado pronunció unas palabras, al final de las cuales brindó por la amistad entre ambos pueblos. El presidente Nixon respondió al brindis del generalísimo con un discurso en el que expresó su intensa emoción por la calurosa acogida de que había sido objeto, reafirmando sus sentimientos de amistad hacia el generalísimo Franco y hacia el pueblo español. Esta Arturia es cerveza. Usted se la merece. Esta Arturia es cerveza. Usted se la merece. Esta Arturia, esta Arturia. Conózcala a fondo. Este es el Concorde, el avión de pasajeros más sofisticado del mundo. Sus sistemas de mando de vuelo han sido equipados por Thomson, la misma empresa que en España fabrica los televisores color Thomson. No compre su televisor sin Thomson. Compre un televisor color Thomson, para no equivocarse. Con qué desgana dejarán las orillas de tu Triana. ¡Manuel!